A Chiclana de la Frontera. Al Distrito 12. A mi casa. A Barbate. A Guadalumpur. A Nueva Zelanda. A la cocina. Vamos. A Jovitón. Al wifi. A Marruecos. A tomar por culo. A la Estrella de la Muerte. A Tatuín. A Mordor. A Runaterra. A Brecilia. A Conoja. A casa de la abuela de Fer. De camino a podcast. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro podcast de camino a... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana, esta Semana Santa? Se cae todo aquí encima del escritorio. El que os habla es Carmax y a mi derecha, a la derecha de Dios Padre, tenemos al Fernando Fresa. A Fernando Fresa, ya han abierto la boca por aquí antes de tener que abrirla. Y antes de que la presente, bueno, Fernando Fresa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, otra semana más grabando. Un domingo por la tarde, bien, precisamente. Domingo es el lunes. ¿El lunes? Hostia, lo tengo enseñado de domingo. Hoy es lunes, poner los móviles en silencio totalmente, por favor. Sí, es lunes, pero bueno, jueves, Fernando Domingo, que al fin y al cabo es lo que hay. Y bien, muy bien, genial, genial, tranquilito, nice. Y hoy con nosotros, como ya habéis escuchado, tenemos una invitada habitual ya, ¿eh? Sí, la verdad es que bastante habitual. Una señora con hambre. De los juegos de hambre. Uy, señora, casi me pega. Una chiquilla, una niña de 8 años y llega. ¡Yasmina! Arroba Yasmina Diego, cara de limón y cosas así en Twitter, blogs y sitios de estos. No, no sé cómo soy en Twitter en realidad. Eres arroba Yasmina Diego. Acerquémonos nosotros al micrófono. Somos tres para grabar en un micrófono. Esto es muy bonito. Tendríais que vernos aquí abrazados casi. Y nada, bueno, decimos de qué vamos a hablar. Ponemos musiquilla, cortamos. ¿Cómo os va el fin de semana? ¿Cómo os va la vida? ¿Queréis contarme algo? Sí, me va bastante bien. Estoy cansado, estoy dormido, pero estoy bien. ¿Cansado después de 4 días de fiesta? Claro que sí. ¿Cuántos días de fiesta he pegado? No, pero estoy relajado porque hemos visto una cosilla antes de grabar el podcast, pues lo intuito, que bueno, vamos a hablar de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ah. Pues si no lo sabes tú. De Ministerio del Tiempo. Sí, vamos a hablar de esa serie que está pegando. De la serie esta de mierda que dura 90 minutos y es una serie española. A ver, me tengo que retractar, ¿vale? Me tengo que retractar porque la semana pasada dije de que era una mierda y que era española y tal. Pero la vi y vi el, todo en un día. Vi el primer capítulo, me gustó tanto que me los vi todos en un día. O sea, 5 capítulos de golpe. Porque me gustó. Entonces, de 90 minutos. Es muy larga, si lo juntaran todo más corto sería mejor. Pero me dio un aire, es que era domingo, ¿vale? Y tenía mucho tiempo. Y dije, ¿por qué no, no? Y entonces me tiré, los vi todos y me encantó. Y encima el día siguiente era lunes. Y vi el que salió. O sea que... Sí, o sea, además estoy escuchando los podcasts sobre el tema. Bueno, que sí, bastante viciado. Sí, se ha emocionado del tema. Y nada, y antes de estar grabando ahora, hemos visto el cuarto capítulo. Sí. Hoy vamos a hablaros del hasta el cuarto, que es el que ha visto Yasmina. Y después, cuando acabe la temporada, volveremos a hacer otro episodio hablándoos del resto de capítulos. Sí, otros cuatro. Haciendo también un resumen general de la temporada, donde ya pues podríamos hablar claramente de las tramas. Valorarles, aunque ya sabemos que está. O sea, que seguro que se hace segunda temporada, ya sí, confirmado. Sí. Y bueno, pues eso, que hacemos un. Sí. Spoiler. Spoiler, asunto. Y nada, pues eso, os ponemos un cortecillo, ¿no? El libro es mejor, sí. Sí, el libro es mejor. Os ponemos el cortecillo con musiquita, ponemos otra promo de otro podcast, así al azar, aún no sé cuál es, tampoco. Al azar. Y. Madre mía. Y bueno, nada, chavales. Hasta ahora. Podéis encontrarnos en Twitter como @decaminoapod y nuestras cuentas personales @fernandofres1 y carmax con 2 as en las 2 as. También podéis enviarnos correos a decaminoapod@gmail.com. Os podéis suscribir en iVoox y iTunes. Toda la información la podéis encontrar en decamino a pod.wordpress.com. Madrillano Way of Life. Millán es el mejor. Madrillano es el mejor. Un podcast que nadie puede describir. Madrillano caca. No, dilo bien. Es el mejor caca. Tienes que escucharlo. Madrillano.com o búscanos en iTunes, iVoox, Spreaker o en los mejores cines. Cabrones. Cabrones. No, no digas eso. El descanso con el Ministerio del Tiempo, la nueva serie que lo está petando en España, una serie española petándolo en España desde hace años que no pasaba, desde Los Serrano. Desde Los Serrano, de hecho desde Los Serrano. Desde Los Serrano por lo menos. Y a toda mecha, Ana, toda mecha. Que no te haga la estrecha. Oh, ah. Es mazo. Y Ana y los 7, ¿no me acuerdo? Ana y los 7. Wow, la bióloga. La bióloga, ¿eh? La bióloga. Ana Simón. Ah, no, Ana Simón, sí, los huevos. Ana Obregón, Ana Obregón. Ana Simón y los 7. Ana Obregón, Ana Obregón, Ana Obregón. Que la serie se llamaba. Ana de Ana. Era Ana, sí. Bueno, da igual. Ana y los 7. ¡Anda! Pues eso. Spoiler. ¡Qué spoiler! Spoiler, spoiler. Bueno, el Ministerio del Tiempo. Sí, ¿no? A ver, perdón. Antes de esto, deciros que este capítulo va a ser durante el primer tramo del capítulo sin spoilers. Ya que vamos a hablar de la trama y eso para conseguir enganchar a la gente que no la vea. Si lo conseguimos. Y la segunda parte del episodio va a ser con spoilers. Pondremos una alarma. En plan, ¡pip! Y luego haré un spoiler gordo, como hago siempre cuando van los spoilers después. Así que ya sabéis, cuando oigáis la alarma, si no la habéis visto, no continuéis. En efecto. Y una vez dicho esto, empezamos con la serie. Así que cuéntanos, Carmax, coméntanos nuestros datos técnicos y rapidito. Rapidito. RTV, Radio Televisión Española. Una serie de Radio Televisión Española, 2015. Se emite los lunes a las 10 y antes se emitía los miércoles. Se cambió al lunes para hacer competencia a una serie, dicho nombre, no quiero decir porque no me acuerdo. Y no les está saliendo bien. En realidad, esa serie en emisión está siendo hasta bastante mal. Está yendo hasta bastante mal. En emisión, en televisión. Lo que pasa que luego por internet está siendo muy, muy, muy, muy, muy descargada y muy, muy vista a través de la página de Radio Televisión Española. ¿Y qué más deciros? Bueno, que los actores y eso los vamos a tratar ahora más en profundidad cuando entremos con spoilers y todo el tema. Y que van a ser 8 capítulos. El que van a emitir hoy, que estamos grabando, va a ser el séptimo y llevamos 6 hasta hoy. Os vamos a hablar hasta el cuarto y a partir del cuarto lo volveremos a tratar en otro programa posterior a este cuando acabe la serie, tratando toda la serie entera y en profundidad esos 4 que no habremos tratado porque los 4 primeros ya los habremos tratado hoy. ¿Qué más deciros? Aparte de todo esto, pues creo que nada más, creo que vamos a entrar con la sinopsis y eso se lo dijo a nuestra invitada, Cara de Limón. Pues a Fer. Pues ahora me pongo yo. Claro. ¡Fresa! Hostia, tenemos aquí toda la fruta, tenemos el frutero entero. Sí, tienes el limón y no la fresa. Madre mía, esta broma es... Escuchad podcast enteros para entender la broma de Fernando Fresa. Sí. Bueno, el Ministerio del Tiempo. Ministerio del Tiempo es una serie, bueno, española, ya lo hemos dicho, básicamente. Es la serie va sobre un ministerio. Sobre el Ministerio del Tiempo. Es un ministerio que... Qué spoiler, en realidad, el título. Sí, y tanto, ¿eh? Es un ministerio español, ¿vale? El cual tiene el poder, la capacidad de poder yo viajar en el tiempo. ¡Yo tengo el poder! ¡Arderán! Una de Jerez, sí. Es de Jerez, ah, bueno, vale. Madre mía. Bueno, pues eso, que el ministerio, digamos, tiene unas puertas las cuales te permiten viajar al pasado. De hecho, cada puerta se corresponde con un momento del pasado concreto. Es más o menos. Sí, una fecha exacta. Entonces el ministerio tiene como agentes, ¿no? Como si fuera, no sé, James Bond. No sé, alguna cosa. Me recuerda como a James Bond. No recuerdo como James Bond, tenemos que arreglar problemas. Pues un poco como que ese ministerio su misión, digamos, es arreglar los problemas de que van surgiendo del pasado y que afectan en el futuro. Claro, entonces lo que ellos hacen es, por ejemplo, ha habido algo en el pasado o no pasa algo o no ha pasado esto por esto y tiene que pasar porque si no en el futuro cambiaría nuestra historia. Pues ellos viajan al pasado y hacen que eso pase como supuestamente había pasado en el pasado. Sí, por ejemplo, me estoy inventando una trama que no que algo no muy random. Se inventa el ordenador y no se inventa el ratón. Y ahora, ¿cómo manejo la flecha? Y vamos con las flechitas del ordenador. Pues ellos viajan al pasado para inventar el ratón. Para hacer que se invente el ratón. Por favor, es que si no, ¿te imaginas? Imagínate viajando con la flechita. Bueno, ahora tenemos móviles, smartphones y tablets que lo utilizamos con el dedico. Eso se inventaría antes, creo. ¿Sí? Siempre, ya, venga, vamos a volver que nos desviamos del tema. Y bueno, la serie es tan simple como esto y tan complicado como esto, realmente. Es muy complicado, pero es que no quiero decir nada porque voy a hacer spoilers. Así que cuando llegue el rato de spoilers, yo hablaré. La serie, bueno, la serie, entrando más en profundidad, son tres personajes principales, que son como el equipo A. El equipo A de Amelia. Mundo. Sí, es verdad. Sí, son ¡spoiler! Amelia Folk, que es la primera universitaria. La primera universitaria española, en la Universidad de Salamanca. Sala Salamanca. No, Sara Salamanca. La primera universidad española creo que fue Salamanca. No, a ver, pero... pero ya... no, es la Universidad de Barcelona. Barcelona, vale. La primera universidad española fue la de Salamanca y la primera chica universitaria fue en Barcelona, vale. En efecto. Joder. Luego tenemos a Julián. ¿Cómo que... no puedo...? Karma, que se te ha caído la basura. No. ¿Cómo has tirado las cosas en la basura para que se caiga? Yo las he tirado antes, no ahora. Ahora vengo, chicos. ¿Escucháis? Ahora vais a escuchar un... En efecto. Tenemos también a Julián Martínez, que lo he dicho ya, que es el enfermero del SAMUR y que es el encargado de representar al siglo XXI. O sea, es un chico de unos 30 y pocos. Largos, 30 y pocos, 30 y largos, no se sabe muy bien. Enfermero y que bueno, que representa eso, es de 2015. Y luego tenemos al tercero, que es para mí mi personaje preferido. No sé si, ¿qué te parece? Que es Alonso de Entre Ríos. Soy yo. Sí, que se parece mucho a Carmax, por cierto. Que bueno, Alonso de Entre Ríos es un soldado de los tercios de Flandes del siglo XVI. Y bueno, pues siempre representa esa cosa que, para mi gusto, debería ser más machista y más retrógrado, pero no lo es. Pero representa sobre todo los valores del el honor y la valentía. Nunca se deja nadie atrás. Sí, esos son los personajes principales. Ese es nuestro equipo A, español. Nuestro equipo A del Ministerio del Tiempo, que va arreglando los problemas, ¿no? Los sí, surgen, ¿no? Los... que no teníamos nada mejor. La mujer menos machista del siglo... ¿qué siglo es? XIX. Del siglo XIX. El hombre menos machista del siglo XVI. Y un enfermero traumatizado. Eso es lo que nos queda. Pues, por cierto, esta serie pasa... hay un test, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay un test que se pasa para ver si una serie o una película es machista, o sea... tiene elementos machistas. Y esta serie, o sea, pasa el test. O sea, no es machista, ni por ningún lado. Ah, no lo es. Sí, siempre voy a decirte, pero incluso hay un test que para determinarlo de manera objetiva, ¿no? Digamos. Sí. Y esta serie, en este caso, está bastante bien. Que no trata a la mujer de manera, ¿sabes? Para nada. Bien, para muy nada. Bien. De hecho, eso se ve en el primer capítulo. Sí. O sea, que vamos... sí, cuando sale Amelia. Sí. Ah, vale. Sí, esto vale. No es y luego, spoiler, bueno, tenemos el equipo B. Y tenemos el equipo B, que bueno, que son cuatro. Parecerá un número. Sí, que, ¿sí? No, que son los demás integrantes del ministerio. No. El ministerio tiene cantidad indigente, bueno, sí. Ingestiva de sí, de, son de, o sea, emisiones muy grandes. Esto no es spoiler, pasa... ¿vale? Lope de Vega es un agente del ministerio. No. Velázquez, pues eso, uno de los dos era. Lope de Vega sale en un capítulo de... Pues Velázquez, eso no es un spoiler, pero Velázquez es un... pero nada, sale por ahí y dice, Velázquez, hazme un retrato, eso es todo lo que sirve. No hace nada más, o sea, no es un spoiler decir que sale. O sea, sale gente famosa y gente importante en los capítulos, sí. Pero salen de pasada, en plan, hola. Lo que queremos decir es que esa serie, como ya veis, juega mucho con la historia española. Sí, muchísimo. O sea, es una serie entre ficción, porque obviamente es el Ministerio del Tiempo, viajes en el tiempo. Wikipedia. Sale ahí. Juan Villagrán, es Diego Velázquez, el pintor de las Merinas y todo eso, y el que hace los retratos robots para el ministerio. Claro. Esa es la función, y aparece dos o tres veces en lo que van de 5 capítulos, o 6, y lo único que hace es decir hola, adiós, hola, adiós. Pero bueno, son secundarios. Claro. Lo que quiero decir es lo que está diciendo, que esta serie juega mucho con el tema de... Cara de Limón se acaba de hacer el spoiler más grande de la historia. Sube para arriba que nos lo haremos nosotros. Se acaba de hacer un spoiler en directo. ¡Spoiler en directo! ¿Qué malo tiene la Wikipedia abierta para repasarte los nombres? Pues si te olvidan. Y bueno, en fin. ¡Spoiler en directo! Madre mía. ¿Está Wikipedia ya? Espera, que vamos a hablar de los que quedan. Vale, ahí. Vale. Deja de mirar. Vale, perdona. Bueno, lo que estaba contando, que esa serie juega mucho con la historia española. Si te gusta la historia, por ejemplo, es una serie que es de puta madre. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a seguir con los personajes del equipo. Los cuatro que quedan. Sí, los personajes secundarios, digamos, pero que llevan a la trama. Sí, que uno sería el vicealmirante del ministerio o vicedirector del ministerio. Subsecretario. Que, bueno, en la serie es Salvador Martí, ¿no? Pero es Jaime Blanch. Luego, ¿ese de dónde salía? Espera. ¿Ese salía en física o química? No. No. Jaime Blanc sale... Porrón de serie. Claro. Llaves. Médico de familia. Médico de familia. Siete vidas. Cuéntame. Aida, Círculo Rojo... Cuéntame cómo pasó... Es verdad, ese era el jefe del padre de los de Cuéntame al principio de la serie. Sí. Solo duró un capítulo. Madre mía, un episodio. No, en Cuéntame no era un episodio. Ah, sí. Sí. Luego, la gran Cayetana Guillén Cuervo, haciendo de Irene Larra. Uf, madre mía, la buena. Con 45 años en cada pierna. En el capítulo quinto, todo su esplendor, por favor. No, en todo no. Pero es suficiente. No, nunca es suficiente. Y... Juan Gea. Ah, sí, Juan Gea, que digamos que es un agente especial también del ministerio. Que es el compañero de Irene. Es compañero de Irene. Y que, bueno, que hacen eso también. De Cayetana. Y luego está Francesca Piñón. Angustias. Que es la secretaria de Salvador. Claro. De su secretario. Es la secretaria de su secretario del secretario. Pues, y ahí tenemos los 5... 7, 8 personajes principales de la serie. O sea, no sale nadie más. El resto que salen es para decir hola y adiós. Sí, salen muchos personajes. Pues en cada capítulo trata sobre una época diferente. Unas en el medievo, otras más en el siglo XIX, sí, en los años 20. O incluso los 80. Entonces, los personajes que salen siempre son diferentes, porque claro, son diferentes épocas. No, hay pocos recurrentes. Sí. O sea, están los recurrentes, que son los que acabamos de decir. Los que hacen que haya historia. Pero... En realidad, podríamos separar independientemente incluso cada episodio. O sea, me refiero, cada episodio tiene un principio y un final. Y tiene autoconclusión. Tiene principio y tiene autoconclusión. Sí. Pero dentro de ese principio, esa autoconclusión, hay un hilo conductor que es lo que lleva a la serie, que me imagino que tendrá el cliffhanger y todo, que será al final, en el octavo capítulo. Y en general, bueno, así para empezar, así un poco empezar la charleta. ¿Qué os parece la serie? A mí bien, si yo te la recomendé. Te la recomendó ella. Calle, la recomendamos los dos. Es verdad, te la recomendamos los dos. Es que bueno, quitarse a ti, capullo. ¿Qué te parece? pero ya hace una semana estabas diciendo que era una mierda. A ver, yo puedo cambiar de opinión. O sea, pues, la gente eso pasa por hablar sin haberlo visto. A mí me pasa mucho peor. eso es verdad. Pero da igual. Yo he cambiado de opinión. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Yo quiero saber vuestra opinión, de verdad. O sea, mi opinión sobre la serie. Sí. Pero es que no puedo hacer spoiler. Bueno, pues que tienes que... Es que no, intenta, o sea, el spoiler es hacer pi. Matiza. No sé, si pusieses pi en todos mis spoilers, mi próxima frase sería pi. Mira, te voy a decir lo que me parece a mí, porque entonces, así, tienes el concepto. Venga. Vale. Está guay. Punto. Sí. No, a ver, me gusta... Es bonita. Me gusta... Es muy bonita. Es muy colorida. No. Es bastante apagada. Es que, a ver, es una cosa que la fotografía está muy bien hecha, esta serie. Porque con las épocas cambia, da igual. A mí lo de la fotografía me mata. Yo no veo a nadie haciendo fotos ahí, yo veo una imagen. Pero son frames. Es que son los frames. El vídeo está compuesto por frames, entonces son diferentes fotografías. No, claro. Son fotografías. ¿Claro? De hecho, son 24 fotografías. Obviamente, son fotografías unidas, obviamente. Pero que yo no lo entiendo. La fotografía, la luz de la fotografía, no, la luz de la película. Bueno, da igual. O sea, que no parece una serie española. Es que, para empezar, no parece una serie española. Y, eso es muy a bueno. A nivel técnico no lo parece. Desde la entradilla, o sea... Y el doblaje es buenísimo, tío. ¿El doblaje? Joder. Es que antes he hecho la misma broma. No, pero que es verdad que esta serie no parece española, en gran parte. Tiene sus toques de guión, eso sí, el guión es español y se nota. O sea, sí, las bromillas. Las bromas, y eso es algo que... No, pero ese castizo. Sí, tiene también esas típicas bromas que tienen las películas y las veces españolas hacia el gobierno, metiéndose con él, criticándole, sí, tiene esas cosillas. Tiene su puntito crítico, su puntito ácido, no demasiado, la primera, tampoco nos rayemos mucho. Pero sí que tiene ese puntito. Pero crítica con, para ser una serie de la primera. Sí, sí. ¿Tiene algún comentario que otro? Sí, la verdad es que sí. Burlongo. Y en general a mí la serie me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que me gusta mucho la historia. Y la historia española me gusta mucho. Entonces, ese juego con la historia, con la ficción, me está encantando. O sea, es lo que me ha enganchado realmente. Ese juego de con la historia. Yo no esperaba que fueran a jugar tanto con la historia. Yo me lo esperaba más ficción. Y en cambio tienes más ficción. Más, por ejemplo, el capítulo de Lope de Vega, ese juego con los barcos, en fin, la Armada Invencible, esas cosas. Spoiler. Bueno, pero eso no pasa no, nada. No, a ver. O sea, ala, y luego yo digo que muere, yo qué sé, Lope de Vega y es un spoiler. No muere Lope de Vega. Hombre, morir, sí, no, no. Morirá. Morir morirá, pero... Pero no... El tema es cuándo. Claro. El tema es cuándo. Entonces, yo creo que es lo que más me gusta de la serie, lo que más me ha enganchado es el tema de la historia. Que al jugar con la ficción, un buen guión, una serie divertida, que tampoco es de risa, o sea, no es una serie, es una serie de aventuras. A ver, tiene sus chistes, pero son chistes. Claro. Sí, ya está. Sí, tiene su pequeño chiste, pero tiene también su momento de tensión, tiene su todo, y sobre todo la historia. Es lo que más me gusta, es lo que más me ha enganchado, de verdad. Y sobre todo los tres personajes, los protagonistas, me encantan los tres. O sea, creo que cada uno está muy bien hecho. O sea, es una serie que está muy, muy bien hecho. No sé qué pensáis vosotros, de todo esto. A ver, opino exactamente lo mismo que tú. Bien. Estamos de acuerdo. Pero todo lo que tú has hablado, para mí es un... Está guay. Pero hay que adornar, está guay, hay que adornarlo, Germán. ¿Ya has adornado tú? La serie está bueno, guay. ¿Y qué piensas? Bueno, pues ¿qué piensas tú, Galán, igual? A mí es que me gusta la iluminación. Pues cuéntame de la iluminación, por favor. ¡Hala! Vamos a ponernos técnicos. No, a ver, no me voy a poner técnica, pero... Ponte técnica. No. Sí. A ver, aparte que me gusta la historia, es más, no me la esperaba así. Porque cuando leí El Ministerio del Tiempo, vale, y cuando dicen, no, son puertas. Yo me imaginaba rollo máquina o algo, ¿sabes? No sé. No, yo también. No una especie de... No sé, no me imaginaba que fuera por puertas. Que me gustó, porque es de rollo... Ah, está muy ordenadito todo. Todo es un cajotito. Todo en su sitio. Claro. Además, de hecho, tienen una guía. O sea, hay una guía ordenada de las puertas. Sí, sí, sí. Pero que... Bueno, sí, sí, en fin. Bueno, sí. Sí. No pasa nada. Hay muchas puertas que lleva una a cada sitio del tiempo. Eso lo habíamos dicho antes. No, pero era la de otra cosa. Ah, y tienen una guía ordenada con dónde te lleva cada puerta. Obviamente, si no supones eso... Ya, vaya pues... mierda ministerio, bueno, sería un ministerio español, todo sí, última sí, hora, ¿dónde sí, lleva esta? ¡Ah! Sí, ya siento un ministerio español. Bueno, de hecho, cuando ves la serie ves que es un ministerio español. Bueno, cuéntanos. Y eso. Y bueno, que la. Pues que la luz es bonita. ¿Es verdad? A ver, me gusta mucho la luz, ¿vale? Y me gusta el. Que... A Yasmina le pones una linterna en el ojo y ella disfruta. ¿Sabes? Es como un gatiete. Tú le das con el láser contra la pared y ella se sube por la pared. Buscándola. Ay. No, a ver. No, pero sí que es verdad que en el apartado técnico es lo que decimos, es que no parece una serie española. Eso. Y en iluminación, por ejemplo, eso lo comentaban en el podcast, este que hay en el podcast sobre esta serie. Es verdad, que es que en el momento que suben en los 80, de repente la fotografía cambia y son tonos de los 80, ¿está? O sea, se ve como si vería. Más granulado. También utiliza mucho granulado. Sí, utiliza mucho esos juegos de granulados. O sea, juega mucho con la fotografía, con la iluminación. Sí, en los 80, sí, en los 80 pasa a ser una fotografía un poquito más hate. No sé cómo se tiene en castellano. Con más ruido. No, o sea, más plana. O sea, con menos contraste. Ah, con más ruido. Porque la tele. Madre mía. Sí, porque la tele de los 80 tenía algo más plana, no tenía tanto contraste. La tele de los 80 era una mierda. Ay, pues eso no tenía contraste. Pues ya está. Y claro, por ejemplo, hay detallitos. Me venía con testera como lo de la foto del vestido este. Que rulaba por ahí, azul. Madre mía, no, no me hable, por favor. No quiero saber nada sobre ese vestido. En fin, no quiero saber absolutamente nada. Que por cierto vi un vídeo de la que hizo la foto. Ah, diciendo que es azul y negro. ¿Es azul y negro? ¿Es que es azul y negro? Pero la que hizo la foto. Además, hay un vídeo que ella hablaba enseñando la foto de su móvil. Diciendo que es azul y negro. En fin. Es que ese vestido solo estaba en azul y negro. Sí, sí, sí. No existía. Ahora está, sí, en blanco y dorado. Ahora está en blanco y dorado. Sí. Puta. Bueno, pues eso. Aparte técnico. Entonces, sigue con la luz. Pues eso, que me sorprendió mucho de que he visto más series españolas y las... A ver, las series españolas es de rollo, lo ilumino todo, no hay una mierda de contraste, no hay absolutamente nada. Y, por ejemplo, los planos, los movimientos y todo eso, para mí son más, no sé, son más dinámicos. Más, sí, más fluido. Más cinematográfico, sí, quizás. Claro, que como que te engancha más a lo que es la historia, que saben en qué momento cortar para dejarte de rollo, me cago en la puta. Cosas así, o sea, ¿sabes? Que la conclusión a la que me hacéis llegar a mí, vosotros dos, ahora es que en España rodamos como en los 80 y esta serie está rodada como en 2015. No, a ver. Lo que voy a decir es que llevamos estancados muchos años hablando de determinada manera, ¿vale? Y no nos hemos fijado en que las series, por ejemplo, de Estados Unidos, o sea, el salto técnico es mucho más grande, ¿entiendes? Pero creo que... Es como que España tiene un estilo de grabación, sí, y en esta serie es otro completamente diferente. Creo que no es un problema de presupuesto incluso, es un problema de creatividad a la hora de saber cómo, ¿sabes? Uh-huh. A lo mejor como esta serie es más de... Como juegan más con los tiempos y todo eso del pasado y toda la mierda, sí, esta, a lo mejor... Juegan más con eso, que es lo que le da también vida a la serie. Además, porque, por eso digo. Además, que... tiene como planos, por ejemplo, hay muchos planos de ellos de frente, ¿no? O salen los tres andando hacia delante en un pasillo y salen los de frente. Eso hay un montón de planos, por ejemplo. Y de espaldas, sí. Y, o sea, que juegan mucho con. O sea, se nota que hay mucha cámara. Cuidado, hay un cierto amor ahí al, pues, ¿sabes? Al buscar el plano. Y ahora que has dicho eso, también hay mucha cámara fija. Pero para ahorrar. No, pero me refiero de... No, es que todos esos planos que has dicho normalmente es... Dejo la cámara fija, vienen andando, y cuando van pasando, la voy girando, saco un poco la pared y vuelvo a enfocarlos a ellos desde de espaldas. Y luego también hay muchos planos en las escenas en los que es todo... Lo sigo. Mi vecino. Y lo sigo con la cámara, ¿sabes? Sí, que sí, que yo no, que os lo digo yo, que lo he visto. Que vale. Bueno, y... ¿Qué más decir sin spoilers? No sé qué más decir sin spoilers. El perro. Dilo de perro. ¿Es un spoiler? Pero no es ningún spoiler. Yo creo, o sea... Hay un perro en plantilla. Sí, lo tienen. Que no lo hemos nombrado, no está en Wikipedia. Lo tienen contratado ya. Que yo creo que es el mismo, que sale en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Sí, o sea, que además, no sé cómo te puedes fijar, que realmente un mismo perro sale en dos capítulos. Yo creo que es el mismo. O sea, qué fijación. Luego lo tengo que mirar, de verdad. Sí, luego lo buscamos. Porque sea, a ver, o sea, de verdad, qué fijación con el perro. ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan los perros? ¿Le gusta la luz? ¿Qué día más rara, por favor? Bueno, tenemos, yo creo que, la verdad, así como concluyendo la parte sin spoilers, yo creo que es una serie que merece mucho la pena, porque solamente porque es española y es buena. O sea, quizás esta serie hecha en Estados Unidos dirías, otra serie más. Pero como tiene esa cosa castiza española de los temas de la historia nuestra, de las bromejas, las... quieras que no. Eso es verdad, que se pillan mucho más las bromas. Claro. Hay bromas que luego cuando te las traducen igual las series inglesas, americanas, no quedan bien. Aquí no te tienen que traducir nada. Lo del doblaje de antes era mentira, por si alguien no lo pilla. Sí. Ya, no, está claro. Y te sientes identificado, sobre todo. El tema de las bromas, sí, te sientes identificado, sí, sí, sí, que eso es importante. Sí. Bueno, ¿queríais hacer un apartado sobre Cayetana? Ah, Cayetana. Bueno, Cayetana. ¿Qué? Monumento. Si yo hiciese un ministerio, sería a Cayetana. por favor, De verdad. Y mire, ojo, cuidado, que a mí, a Aura Garrido, la actriz de Amelia, también me encanta. También. Porque me encanta. También. Pero es que lo de Cayetana no me lo esperaba, De verdad. Pero, ¿cómo que no te lo esperabas cuando sale luego? Que tiene 45 años. Ah, vale. Claro, es que... Uf, qué foto más fea tiene en Wikipedia, Aura Garrido. Ahora, no, pero... Ya está. No, par 10. Me encanta la serie. O sea, claro, en la serie. Que sí. En la serie. Ah, pues le queda bien. Ah, bueno, el pelo corto le queda. Es que le queda, el pelo corto le queda mal. Pero en fin. Mira, no sé. Tiene un rojado, cha. Cha. Cha. Lentillas, todo. Te lo arreglo con lentillas. Yo también puedo ser rubio de ojos azules. Traemos un buen tinte y unas buenas lentillas, ya verás. Que sí. En fin, bueno, estamos mirando aquí. Mira, Abril Lavín. Hostia, ahora he arrito como Abril Lavín. Estaba aquí mirando su. Sus ¿cuerpo? Películas y todo eso. El cuerpo del deseo. Sí, sí, sí, que nos hemos parado aquí ahora a mirar cosas. Vamos a dejar de mirar cosas nazis. Luego miramos cosas nazis. Bueno. ¿Por qué no dejas ahí? Ah, porque iba a mirar una cosa aquí. Pero ¿qué es esto? Ah, vale, aquí. Vale. Bueno, y entonces más o menos esta es la parte sin spoiler. Podemos comentar que veáis la serie, ¿no? Uh-huh. Sí. Ved la serie. Ver qué tal. Algo que, por cierto, así como acabando, que me resulta muy chocante es el fandom que ha surgido a partir de esa serie. O sea, creo que no hay ninguna serie española. En España, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. O sea, de verdad, o sea, gente loquísima con la serie. O sea, no entiendo, de verdad. Yo me río. O sea, me río por rollera. No, pero me río de verdad porque me parece como algo como. ¿De verdad? O sea, ¿se puede ser tan fan de una serie española? Es la pregunta. ¿Se puede ser tan fan? Sí, ¿no lo ves? Yo cuando era pequeña era muy fan de Los Serrano, Uf, tengo que decirlo. Hay gente que incluso se compró el disco de Santa Justa. No, Santa Justa no, Clan. Santa Justa Clan. Es verdad. Ahí había crecido un poco y fue como. Por cierto, ¿habéis visto cómo se ha puesto Tete? ¿Qué es Santo Fuerte ahora? Tete es la. Ah, chica. Tete. Ah, o sea, joder, la pues no, bueno. ¿Vais a buscarlo? Sí. Sí, sí, por favor. ¡Ay! Tete hueso y me sale un cráneo. Yo pon de Los Serrano. Serrano, 2014. Sí, esa es. Ah, pues. O sea, vas a buscar la foto de interview, cabrón. Ah, pues muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, no pasa nada. Joder, qué diferencia. O sea, aquí parece una mujer amargada en su vida, ¿sabes? Sí, no veas. En fin. Vale, pues bueno, ya pues está. Chicos, Tete de Los Serrano. Os dejamos. Dos minutitos de música y entramos con los spoilers. ¡Spoilers! Y bueno, volvemos con el Ministerio del Tiempo, la parte con spoilers. Y bueno, para que lo sepáis, Ernesto Jiménez es el padre de Tomás de Torquemada. ¿Habéis escuchado todo lo de la alarma de spoilers y eso? Quien no os haya ido, ha sido por su propia... Este no es su estilo. Sí. Avisaos estabais. Avisaos estabais. Igual, esto a quien empiece a ver la serie también le da igual, tampoco es un spoiler muy grande. Hasta que no lleguen al capítulo 4 les va a dar igual. Pero cuando llega el capítulo 4... Se van a cagar en mi madre, pero... Claro, porque... o sea, cuando ves ese capítulo te piensas que es él. Claro. Entonces, por eso no. He hecho el spoiler. Eso acabamos de ver ese capítulo. Pero, a ver, ya, yo he avisado que no, si se quedaba después de la alarma spoilers, iba a haber spoilers. Sí. Pero empiezas ya ahí, pájaro. Claro, si alguno se ha quedado para decir, bueno, igual no hacen tanto spoiler, toma. Avisado estabas. Bueno, chicos, ¿qué tenéis que contarme ahora con el spoiler? Ahora empezar a sacar vuestras mierdas que ahora de verdad ya queréis hablar con el spoiler. Esta serie tiene un fallo muy gordo. Pero muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y lo hemos estado hablando antes. Que en el primer capítulo... Que no se ve teta. Aparte, es español y no se ve teta. Ah. Importante. Sí. Igual por eso nos gusta más también más. Porque no está en español. Ya, gente, de verdad. Bueno, pero Espartaco no es española y ahí salían tetas. También, pero él estaba rodado al español. Ah, sí. No tenía mucha luz. Y pollas. Y una luz bonita también. Claro. Sí, y unos penes grandes. Bueno, y lo que estábamos diciendo es... a ver, el fallo gordo está en... Que es una serie egocentrista. Y tienes toda la razón. A ver. Y tienes toda la razón. En el primer capítulo, cuando... ¿cómo se llama el chico este? Julián, ¿vale? Les pregunta... ¿se puede viajar al futuro? La respuesta es un rotundo no. Mi pregunta es, la Amelia Falk y Alonso de Entre Ríos, ellos son del pasado, pero pueden viajar a su futuro. O sea, no... Por ejemplo, ella es del 1880 pero puede viajar al 2015. Que ella es de 1880 y va a visitar su tumba. Claro. O sea, así de claro. Vale. Es de rollo. Está viajando a su futuro. Entonces. No, spoiler. O sea, estamos pensando en este momento de que somos tan egocéntricos de que el 2015 es el tope del tiempo. No, pero yo te explico. En la serie sí. Yo te explico. En la serie están pensando yo eso. Yo creo. El tema. Claro, es que hay una pregunta. El primer tema es. Claro, es el final del. O sea, digamos, es el final del tiempo. Entonces, tú puedes viajar al pasado y del pasado viajar hasta el tope. ¿Sabes? ¿Qué es 2015? ¿Qué es 2015? Pero se supone que el tiempo es infinito. Con lo cual, la pregunta viene después. ¿Pueden algunos agentes del ministerio ir al pasado? O sea, ir al pasado. Agentes del ministerio del futuro ir al pasado, que es el 2015. Esa es la pregunta. El tema es: ¿hay algo más alante de 2015? A ver. Nosotros somos. La pregunta es: ¿nosotros somos ya historia? A ver, lo que voy a decir es que. A ver, el otro día escuché la entrevista al productor de la serie, ¿vale? Dijo que viajes en el futuro no va a haber. Es una serie del pasado, ¿vale? Entonces, claro que, a ver... Naves espaciales, en efecto, ni espadas láser. Lo que se comentó, es que claro, es que el futuro habrá agentes, se supone, ¿no? O sea, decirte... Entonces, Pero si esos agentes pueden viajar al pasado, entonces, técnicamente, los que están en la actualidad sí que... A no ser que en el futuro ya no exista ministerio. Exactamente, que se hayan destruido las puertas para que no pase lo que pasa en algunos episodios de que los nazis quieren viajar al pasado y cosas por el estilo. En efecto. Entonces, claro, es la pregunta. Sí, claro. La anterior. Claro. Es que vamos a hacer spoilers solo de hasta el 4. A partir del 4 no vamos a hacer ningún spoiler. Lo que sé es que vamos a mirar cuáles son, porque... Y había dicho lo de los nazis y no sabía si era ahora mismo el quinto. Y me he quedado... Y digo, le he hecho acabamos de ver el avance del quinto y es de los años 80. Ay, y en los años... Será como aquella canción de los años 80. Seré como como aquel que un día fui. Sí, algo así. Es verdad que eso es el fallo. Pero a ver, todas las series, películas, etcétera, que viajan al pasado, viajan al futuro, tienen ese tipo de fallos. Tienen fallas en la argumentación, pero es normal. Es que como es algo improbable, imposible, ¿sabes? Tiene que haber alguna falla. Tiene que haber algo que te chirríe, por alguna manera, ¿sabes? Sí. Claro, es que... ¿Quién dice que en algún capítulo no aparezca un tío del futuro? Porque está viajando al pasado o al futuro. Es que ese es el tema. Claro. Pero como van disfrazados, a lo mejor va de... ¿Sabes? De... Claro, igual nosotros no sabemos, o sea, nosotros en la serie no saben que vienen del futuro porque van disfrazados como están en el pasado, al igual que ellos. Pero entonces los agentes del futuro, bueno, sí que sabrían que ellos porque dejando constancia de los viajes que hacen. A no ser que la serie acabe con la destrucción de todas las puertas. Obviamente. A ver, lo que se está... Pero hay segunda temporada, o sea que en esta temporada no se destruyen las puertas. Claro, es como cuando ves alguna serie, ¿sabes? Que sabes que hay segunda temporada, entonces... Pero realmente, mira, me pongo a imaginar, ¿eh? Sin, eso no son spoilers, es una imaginación mía. Puede ser, por ejemplo, que se destruya el ministerio per se, pero que sigan las puertas, entonces los personajes sigan como en agentes en segundo plano que intenten arreglar la destrucción del ministerio, por la trama de la segunda temporada, por ejemplo. Y que utilicen las puertas alternativas que utiliza Amelia. Por ejemplo. Pero no creo que se pase. ¿Queréis que analicemos capítulo por capítulo? Venga, va. Metiéndonos en profundidad. Why not? ¿Por qué no? Vamos al capítulo número 1. Capítulo en el que... En el que se conocen. En el que se conocen ellos tres y empezamos a ver la serie. Capítulo, no sigas bajando porque le vas a hacer spoilers a Yasmina. Que te estoy viendo las intenciones. A capítulos. Muy bien. Bueno, capítulo 1. El tiempo... Es el que es. Bueno, el título del capítulo. Aquí es donde se conocen. Me encanta la forma de reclutarlos. No sé, me encanta. A mí me cae. El protagonista, Julián, me cae muy mal. ¿Por qué, tío? Yo le daba un hechazo a la cabeza. ¿Pero por qué? Yo lo mataba en la serie. Y ponía a alguien del siglo, yo qué sé, del siglo XVIII. Es que no tiene ningún sentido. El argentismo. O pondría, yo qué sé, a un romano. A un pretor romano. Un pretoriano. No, un pretor. Un pretor, el que gobernaba en la provincia. Pero se supone que son solo los de España. Claro, y no, en España no había pretoriano. Sí, pero no, joder, tienen que ser españoles, no me jodas. Y los romanos que nacieron en España, que eran turcos. Joder, tío. Joder, no nos metamos ahí. De hecho, los romanos estuvieron más tiempo del que llevamos nosotros aquí. Y los moros también, nosotros llevamos 500 años y ellos estuvieron 800. En el primer capítulo abren una puerta de Roma que se ve el acueducto. Están construyendo el acueducto. Es verdad. Pero las puertas no se supone que son. Al pasado. Pero si sale uno de las cavernas por el pasillo diciendo: hostia, estos huevos de ir a la edad de piedra. A Atapuerca. Pues de Dios, me fijo del perro, pero de eso no me acuerdo. Una pregunta que tengo yo antes de empezar con el. Pues eso es de los primeros capítulos. Una pregunta que tengo yo, que es antes de empezar con el capítulo 1. ¿Cómo se decide? O sea, ¿cómo se crea una puerta? Es una cosa que. O sea, A ver, pues yo qué sé, para la carpintería. Yo creo que es a lo monstruoso sea. Coge el. A mí me vino a la cabeza cuando vi lo de las puertas. ¿En serio? Sí. ¿Verdad? Sí. Y luego también me vino a la cabeza lo de. ¿Qué película es esta? ¿Qué serie es? La de. La que viajan al pasado Doctor también. Who? A los. No. ¿Qué dice Doctor Who? La odio. ¿En serio la odio? Vale. La odio. No, es la serie esta que no, ni la habréis visto vosotros. Que viajan al pasado a la época de los dinosaurios para empezar a crear la civilización desde cero y que no seamos tan consumistas en el sentido de consumir petróleo y eso. La cancelaron la serie. Era. A ver mi popcorn. Y sigamos, cuando me acuerde del título la diré. Que son unas puertas redondas, en plan las de Star Trek y cosas así. Que te puedes meter por el medio, que es como un anillo. Que te puedes meter por un anillo y apareces a otro lado. Pues no, no sé. Open. Ahí estamos. Dale favorito, al corazoncito. Mi corazón enamorado de la luna. Baja. Ahora no está aquí. Baja. Yo juraría gravedad. Ahora sube. Vale, da igual. No la tengo puesta en favoritos. A tomar por saco. Ya no la busco más. Ya me canso de buscarla. Vale. Sigamos. Sí. Bueno, sí, yo también me imaginaba puertas raras. Y bueno, vamos al primer capítulo. Primer capítulo, ¿qué pasaba? No me acuerdo. Reclutan. Y tienen que salvar. ¿Qué era? Los reclutan. Y joder, nos hemos quedado en blanco en el primer capítulo. Y era en el que viajan a. Bueno, les explican lo que es el Ministerio del Tiempo. Es en el que se ve toda la trama de Julián, sobre todo. En el que Julián está viudo, que su mujer murió, que el tío está trastornado y en el trabajo está zumbao, y es en el que pasa lo de los franceses. Sí, eso. En efecto, sí. ¿Ves? Sí, hilando al final llegamos a lo que hay que llegar. Pues él va a un edificio que se está quemando y llega antes que los bomberos. Los bomberos llegan 30 segundos literalmente después que él. Y como dice que no han llegado los bomberos, desde que murió su mujer, pues está en plan suicida. Pues coge una mascarilla y se mete dentro a buscar a hombres que él ha dicho que ha visto por dentro. Y al que ha visto dentro era al famoso, inigualable, inimitable Napoleón. Y bueno, después de este corte casual hemos vuelto aquí y íbamos por el primer episodio, sí. Episodio en el que os lo presentan, nos presentan a los personajes. Y aparece Napoleón. No aparece Napoleón. O sea, los soldados de Napoleón en España. Sí, porque Napoleón ha muerto. Sí, la época es el siglo XVII. O sea, no estoy en blanco. Creo que es el siglo XVII, ¿no? Cuando. Sí, no, que no es el XIX. ¿XVII, XVIII? Por ahí. Bueno, la cuestión es que la época de la invasión francesa. Sí, porque el XVI seguro que no. Y bueno, aparecen como dos personajes que. O sea. Van al futuro. Es que claro, es que aquí vuelve la historia. Ellos pueden ir al futuro. Claro, es que del pasado, porque hay una chica del. Eso lo hemos dicho. Hay una mujer que también es, entre comillas, de momento está muy, muy olvidada, pero bueno, está empezando a tomar más protagonismo poco a poco. Hay una mujer. ¿Qué? Sí, sigue. Ah, que ya no está en el ministerio. Que era personaje del ministerio. Y esa mujer te dicen que ya no está en el ministerio. Pero esa mujer se pensaba que había muerto, pero no está muerta. Lo que está utilizando son unas puertas que no son las del ministerio. Que hay otras puertas que nadie sabe dónde están. Y ella va encontrándolas poco a poco para viajar a ciertas épocas del pasado y cambiarlo en su conveniencia. Ese es el tema. Entonces, eso ya aparece. Y eso es lo que pasa con lo de Napoleón. Eso ya aparece en el primer capítulo de Sotopea. Sí. Sotopea, de repente te meten la trama esa. Y dices, no tienes. Que ese es el hilo conductor de la serie. A ver, que realmente, sí. eso es el conductor y es, por ejemplo, es un gran fallo de los 70 minutos. Tienes que rellenar 70 minutos. Lo tienes que rellenar. ¿Cómo rellenas? En el primer capítulo meto la trama ya a tope. O sea, esto, por ejemplo. Pero eso lo han hecho aposta para en el primer capítulo engancharte. Ya, no sé. Es que si no, en el primer capítulo, la verdad es que soy un poco aburrido. Sí, porque es una. O sea, la presentación. Es la misión fácil. Sí. Es que la misión fácil. De... Sí, y la presentación de los personajes tampoco es que sea gran cosa. Alberto Entre Ríos lo quieren matar porque ha golpeado a un. Alonso Entre Ríos. Lo quieren matar porque ha golpeado a un superior suyo. ¿Y qué? Si acaban de presentarme ese personaje. No le tengo ningún cariño, que le corten el cuello. Me da igual. Así de claro. Joder. Amelia, una tía en la universidad, entre hombres, todo el mundo le tiene manía. ¿Qué? Que, pero me refiero, ¿qué nos aportan esos personajes en ese momento? Ah, no. Hasta que nos hacen la primera misión esa, que les meten así, que nos meten en toda la trama, no nos aportan nada. Y después, aún así, Julián sigue sin aportarnos nada. ¿Qué? Hombre, que no. Lo quieres mucho. Hombre, que no. Le salva la vida al chico este, que sí que hace de médico en el capítulo. Sí. Hacho, que metan a otro, que no tiene gracia ese hombre, que no tiene gracia. Pero es que en realidad es como... Otra trama dentro de la serie, porque es la obsesión de ese hombre con su mujer. Pues ya está, fuera mujer, fuera de los dos muertos, ala, siguiente. Y yo creo que es algo bastante importante en la serie, ¿eh? Sí, le están dando demasiada importancia. ¿Por algo? No, por algo no, porque el hecho de que él están... O sea, a ver, si quitasen a ese hombre no habría serie, obviamente. Porque si quitas la trama de él con su mujer, no hay serie. Porque él es el que se está comiendo la cabeza con que se puede salvar a la gente. O sea, ¿por qué salvar a este y no salvar a este? ¿Por qué hacer esto y no hacer aquello? Él es el que lo está haciendo. Porque Alonso lo único que hace es acatar órdenes y Amelia, como está chicos, asustada con que pase o no pase bien el futuro. Yo tengo mi teoría para eso. Yo tengo una teoría, la voy a contar ahora mismo. Tengo una teoría que es que yo creo que en el final de la temporada es él salvando a su mujer. No. Ahora te voy a explicar por qué. Esa es mi teoría. Él está tan kamikaze, de una manera, porque su mujer ha muerto. Si su mujer vive, él jamás entraría en ese edificio en llamas, con lo cual jamás conocería a los franceses ni el ministerio. Si jamás conoce el ministerio, él no podría salvar a su mujer. No podría salvar a su ese mujer. Ese es el final de la serie. Y por eso digo, por decir, así, cuando la habéis dicho. Y por eso, pero es que esto es un bucle. Bajo mi punto de vista, es un bucle. ¿Qué bucle? En 2017 se acaba el mundo. En la serie, porque he dicho 2017, porque sí. Y es un bucle. Estamos viendo siempre lo mismo. No. Estamos viendo siempre lo mismo. No, porque en la serie te dejan ya claro que uno vive siempre lo mismo. Porque de hecho, la historia cambia y la tienen que arreglar. Claro. Es que la historia no cambia. Siempre es la misma, porque esa persona siempre ha viajado al pasado a arreglar lo que supuestamente había cambiado, que no había cambiado. Eso alguien ya lo modificó en su beneficio para que en un futuro fuese así. Pero de hecho, es el capítulo quinto, no, pero no es un spoiler, pero simplemente que ya se hacen esa pregunta, ¿sabes? De ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? ¿Sabes? ¿Qué hubiera sido antes, el huevo o la gallina? La gallina. La gallina. Bueno, explícalo. Explícalo, ya está, voy a buscarlo. Explícalo. No. Bueno, Yasmina ha llegado a la conclusión de que primero fue la gallina. No, a la conclusión no, lo leí. Ha sido tú la que ha llegado a la conclusión y ya está. No te quites el mérito. ¿El huevo o la gallina? 20 minutos. Wikipedia, spoiler. Estudiar, filosofía, biología. Evolución. Aquí. Es la primera madre gallina. Así que, A ver, lo primero fue la gallina. Era un dinosaurio, se convirtió en gallina, tuvo un huevo y a partir de ahí, huevo-gallina. El ADN solo puede ser modificado antes del nacimiento, por lo cual la madre, la primera gallina, la cual no era una gallina tal como la conocemos, sufrió una mutación en la gestación mediante el cual el embrión que lleva dentro cambió y se convirtió en la primera gallina. En efecto, con lo cual fue primero la gallina, ahí lo tenéis. Y ya está. Este podcast os divierte, os enseña. ¿El ministerio del tiempo qué fue primero? ¿La puerta? ¿El ministerio o el tiempo? Fuera. Dejadme, estoy muy tonto hoy. Vete de tu casa. Encima me echan de mi casa. Please. A ver. Dejaros con la tele. Ya que hacen tantos spoilers en Wikipedia, ¿no ponen rollo capítulo por capítulo? ¿Qué te has spoileado, por cierto, antes? Sí, dilo. A que lo puedes decir. Vale, sí. Ahora que estamos en spoilers. ¿Pero qué? ¿Del capítulo 4 o 5? No, que creo. No estaba ni señalizado el el personaje, con lo cual no ha aparecido. O dilo. Que a lo mejor aparece hoy o el siguiente. O ha aparecido los que tú no has visto. Ajá. No voy a decir nada. ¿Quién? ¿Hitler? No, tío. ¿Ah? ¿Hitler es el capítulo 3? No. 3, sí. El 3. Sí, ese es el de los... A la ¿qué caca mental tengo con los capítulos? 1820 para el medio capítulo antes de que esto lo haya ido a la guerrilla. El siglo XVII. Pues eso. El XVII. Sí, ese sí. Estábamos diciendo antes. Claro, es que yo estaba ahí con el siglo XVII. Bueno, en este capítulo, pues eso. Ah, ¿no? Es sobre todo. Junto a un estudiante del siglo como capítulo de presentación que os parece. ¿Qué? Ah, no, siglo XIX. Para el estudiante del siglo XIX, a mí ya fue. Ah, pues sí que es el siglo XIX. Sí, sí, sí, sí, sí. Es el principio del siglo XIX. Sí. ¿Qué os parece como capítulo de presentación? Así por acabar el capítulo, porque tampoco es una... Pues el capítulo 1 a mí me parece un capítulo de presentación que está bien. Está bien. Me cae mal, ya sabéis, Julián me cae mal. Hay que hacer inciso en ello. Si no fuese por él no habría historia, no habría ministerio. No habría ministerio, no habría serie, es verdad. Pero me cae mal. Pues ahora mismo podrían quitárselo del medio. Lo ha dañado. No, yo creo que está bien, porque es que es en el trío. Es el trío. ¿Por qué no? Lo matan. Y un médico decente, de verdad, y honrado, de su hospital, va a ver qué pasa con él. Y él entra en el ministerio. ¿Pero por qué quieres matarlo? Porque no me cae bien. Bueno, aparte. Bueno, y Calimón, ¿qué te parece? A mí me gustó, pero yo creo que fue por el hecho de que puse una trama de la... De la guarrilla. De la guarrilla. Sí, y es que me acuerdo esa mujer por la de Upadance. Es verdad que salía en Upadance, cierto. Que la profesora Putilla. Claro, es ¿sí? la que hace de ese personaje es la que está en Upadance. Pero es que me perdí. Bueno. Me he encontrado. Que era drogadicto también en Upadance. ¿En serio? Ya no me acuerdo de tal. Spoiler. Bueno, ¿en serio? Que si no meten la trama esa y la de la mujer de Julián, yo creo que el capítulo ya es un flojillo. Porque 70 minutos de presentaciones y la misión sería bastante aburridillo. Cierto. Pero bueno, está bien. Muy bien. Bueno, y ahora pasamos al siguiente capítulo, que es Tiempo de Gloria. El cual es el capítulo de López de Vega, en el que es el siglo durante el reinado de Felipe II. El siglo XVI, de hecho, es en el momento en el que zarpa la arma de Invencible. Sí, el problema... Si que Lope de Vega fue el arma de Invencible. En efecto, resumiendo, el problema es que Lope de Vega va a ir en un barco que va a naufragar en vez de un barco que va a volver. Obviamente, como sabéis, la arma de Invencible fue casi hundida por completo. Volvieron de, yo no sé cuántos barcos zarparon. Si zarparon 100, volvieron 10. Ahora la pregunta que tengo que hacer yo a cara Limón es... ¿Qué te parece el fucker de Lope de Vega? Me encanta. Me encanta. Con su palabrería y... Me encanta. Me encanta. Es que es zabero, ¿eh? O sea, es la palabra. Es más, el momento que más me gustó del capítulo fue cuando le está explicando a Amelia por qué no se apuntó en San Juan. Cuando le está explicando que una tormenta y todo eso. Ah, sí, sí. Y estaba el otro estaba con la otra follándose la fe. Creo que fue el momento que más me gustó del capítulo, pero... Sí, es que es muy zalabero. Y luego cuando contrata a los otros dos para que la secuestren, ir él y salvarle. Es que... Eso me parece de flipado ya. Está muy flipado. Pero está es muy de puta, flipado. Eso en realidad es de puta amor. No, eso está muy flipado. No, pero a mí el personaje de López de Vega me encanta. La verdad, es que ese capítulo yo creo que solamente por su personaje merece verlo. Sí, sí, sí. Es que me encanta, de verdad. Puede ser uno de los capítulos con más gancho, seguramente. Sí, porque la historia es simple. La trama es simple. El problema es que tenemos que cambiar a López de Vega De barco, pero conocemos el trasfondo, por ejemplo, de... Conocemos al hijo de Alonso de Entre Ríos. De Alonso de Entre Ríos, que Alonso no sabía que tenía un hijo. Que ahí es un... Se entera, un saca a su hijo del barco y se mete él en el barco para que muera él. Por cierto, descubrimos una cosa que me gusta mucho, que es que una puerta puede estar en un barco. Sí, pues, es que en realidad una puerta puede estar en cualquier lugar. Esa ventana puede ser una puerta. Claro, y si la pasan para otro lado, te cae. Te hace pensar, ¿qué es una puerta? ¿Sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se ve una puerta... Que se ve una puerta en... No sé... En una pared. En una pared. Lo normal, ¿no? En un armario. Que se ven puertas. Entonces, ¿qué es una puerta? O sea, un agujero. Un agujero, ya está. Un agujero. A ver, no. Si hay un agujero, no es una puerta. Es un agujero. Claro. La mierda. Una puerta es lo que abre para entrar en el agujero. Claro. Yo qué sé. Ese capítulo me encanta. Yo creo que es de los que me sí, creo que es el que tiene la trama más sencilla de todos. Pero que más engancha. Yo creo que aquí es donde me enganchó la serie. Aquí es donde dije ya, me ha gustado la serie. Bueno, más sencilla, la trama en sí. Otra vez, señores. La base de datos de libros ha sido actualizada. Gracias, que sepáis que llevaba sin actualizar desde el último podcast. Y no lo estoy diciendo de broma. Bueno, eso. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí, que la trama principal es muy floja, pero tiene muchas tramas alrededor este episodio también. Sí. De Amelia con López, de Alonso de Entre Ríos con Alonso de Entre Ríos. Que yo a Amelia me la veía más frígida, ¿eh? Pero yo no. Pensaba que era virgen. ¿Es virgen? ¿Es virgen? Esa es la pregunta. ¿Es virgen? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo dice? En ese capítulo creo que lo dice. ¿Qué? Creo que sí. Pero yo pensaba que era una frígida y en realidad se hace de creer, ¿eh? Claro, es que aparece Lope de Vega, empieza Zalamero. Claro, y ella había leído sus obras y todo ya. No, pero no, en serio, creo que era virgen. Creo que ella nunca ha tenido un coito. Casi. Un coito con... lo que es técnicamente un coito. Con lo que es técnicamente un hombre. Pues mira, ya lo tiene con Lope de Vega. No lo tiene. Tampoco lo deja claro, ¿eh? Eso no lo pienso yo. ¿Lo tiene? ¿O se quedan los preliminares? No. Exactamente, para mí no lo tiene. Entra antes el Julián. ¿Veis cómo es un hijo de puta? ¿Y si le mete la puntita? A ver, si no sale sangre no es un coito. Pero está bien. Madre mía. Me refiero a que no lo hace pirgado. Yo creo que sí. Porque un coito si en realidad es igual. En el momento que Julián le dice... Y como, si te quedas preñada, ¿cómo vas a decir? Si estoy esperando un hijo de Lope de Vega. Sí. Ella en ningún momento dice que no. No, si lo hubieses hecho y te hubieses quedado preñada, ¿cómo espera, vas a espera. Decir? Espera, ¿y si la hija que tiene es de Lope de Vega? Nice, buena pregunta. No, yo creo que es de Julián. Vale, ella cuando va a ver a su... ver, a no, ver. Espera, vamos a contar. Vamos, ella cuando va a ver su... No, espera, que es el siguiente capítulo. No, cuatro. Tú solo has visto hasta el 4. No, tío, es del capítulo 3, porque al final del capítulo 3 te lo pone y el capítulo 4 empieza con eso. Claro. Vale, y hemos dicho, vamos a hacer hasta el 4. Claro. Bueno, pues eso, espérate al capítulo 3 y lo dices. Chicos. Vale. Chicos, una pregunta. De aquí de los tres, ¿quién piensa que Amelia se va a liar con Julián? Yo. No, es que... Levantando la mano los tres como gilipollas. Como nos veis todos. Y la pregunta es, ¿está tan claro o no está tan claro? Porque, o sea, es tan claro que me hace dudar. Fíjate. Está tan claro que... Es que no puedo decirlo porque sería un spoiler del siguiente episodio que vamos a tratar después. ¡Ah, ja, ja! No, da igual. Ah, vale, pensé que ibas a decir el capítulo 6 y digo, hola. No, cena con sus padres y todo. Pero eso es que... Que sí, que es una bromita. Ay, qué bromita. Pero de casarnos... Ay, vamos a casarnos. Ay, que tienes que volver de Colombia. Ay, que no sé qué. Ay, que mis padres no sé qué. Mándame cartas, que mis padres no sé cuánto, que ya vuelven todos de Colombia y tú no vuelves. Cuba. Eso, Cuba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Pues vente a mi casa otra vez. Quédate a dormir. Ay, no sé qué. Ay, ¿quédate a dormir? Sí. Eso me lo estoy inventando. Igual. Lo sé. A lo mejor yo creo que está tan claro que puede que no. Pero sí. Y aquí por ejemplo... Yo creo que se acuesta... ¿Te imaginas que acaba con Alonso de Entre Ríos? ¿Que no puede volver a su época? No, yo creo que Alonso de Entre Ríos está enamorado de su mujer y está enamorado de su mujer. Y tú, no, y Julián, no, estoy obsesionado. Me vuelvo al paso con una cámara de fotos y retomo mi afición para hacerle fotos a mi mujer mientras que corre por el parque. Le hago llamadas solo para escuchar su voz y no contesto. Son detalles. Son jodidamente detalles. Hoy no estoy enamorado de mi mujer muerta, no. Me jodí. Calla, porque antes has hecho el spoiler. ¿Con qué? Con eso. Es verdad, sí. Ah, sí. Uf, es verdad. Spoiler. Y bueno, el segundo capítulo ha sido básicamente esto. Que la verdad que yo creo que es mi preferido. Sí. Sin duda alguna. Pasamos al tercero, que es cómo se reescribe el tiempo. En el cual, hablamos de los nazis, por favor. Tenían que llegar los nazis antes o después. Que por cierto. ¡La bombetilla de Franco! ¡La bombetilla de Franco! ¡El capítulo! O sea, yo no sé hasta qué punto. O sea, ¿es coña o es verdad? La bombetilla de Franco. Hay muchas teorías que dicen que Franco tenía eso. ¡Ay, qué bocado! Hombre, está el nodo. Hombre, el nodo puedo escuchar. Es una mezcla de duquesa de Alba y me traga un pito, ¿sabes? Sí, y luego dicen también que, por ejemplo, Obama utiliza... Lo dijiste tú además. Que Obama utiliza un micrófono que le hace la voz más grave. El Sure MX-47. ¿Es el micrófono? No. No lo sé, pero es un micrófono que le hace la voz más grave. Que es el mismo... Que te dice que Franco usaba lo mismo. ¡Y tenía la voz todavía! ¡Va a tener! Es el mismo micrófono que utiliza Michael Jackson. ¿Sí? No, pero fuera broma. Es que en el capítulo le ponen esta voz exactamente. Por cierto, ¿os creéis a Hitler? Porque ese capítulo es un Hitler que... No, pero el Hitler que sale es una mierda. Sí. Sí. O sea, pues, impone poco, impone muy poco. Este impone más Franco, ¿sabes? Que Hitler. No, o sea, no, Himmler. Himmler. Himmler impone más que Hitler. Himmler, que es la mano derecha de Hitler, el que va a buscar el... Ah, pero tengo que decir que lo han hecho muy bien, ¿eh? La caracterización de Himmler. Sí, cierto. Sí. Y la de Hitler no está mal, la caracterización. Pero a veces hay mejores. Pero no impone, no impone. La cara no... O sea, pero no... también creo que aparece muy poco. Sí, pero sé, pero cuando te tendría que estremecer. Y bueno, la historia de este capítulo es básicamente... que quieren vender el secreto de los nazis. O sea, como sí. como el arca encantada o el cáliz de fuego, ¿no? A los nazis. A ver, España no entró en guerra. Y aquí lo que dicen es que no entró en guerra... Porque las cosas que pidió Franco al haber salido de una guerra civil eran mucho mayores que las que pediría de normal. Y al pedir tanto, Hitler le dijo que no le podía dar todo lo que pedía. Entonces no entramos en guerra. Pero claro, teniendo el Ministerio del Tiempo y teniendo las puertas del tiempo... ¿Qué me había dicho otra cosa? Que me acabo de venir a la cabeza. ¿Qué te cae? Un agujero muy gordo, Dios, espera. Hitler aceptaría, ¿vale? Ahora voy a lo que me acabo de venir a la cabeza, sí, no sé por qué repentinamente. Si en la época de Franco el ministerio ya existía, que es obvio que existía, porque fue con Isabel II con la que se le entregó el libro de las puertas y fue la que supo lo de las puertas, ¿cómo es posible que Franco no estuviese al tanto de las puertas? Es una pregunta que me hacían en el podcast aquel. Y cuando él estuvo 40 años gobernando. Yo creo... Y ese es el primer año. Yo creo que el ministerio... Ha habido momentos en la historia, por ejemplo, la ocupación de los franceses, o la ocupación de los musulmanes, que se ha tomado un tiempo. No, ah, no, porque mentira, el ministerio se descubrió con Isabel II, y Isabel II fue la que hizo la reconquista de Granada. Tienes razón, tienes razón, posterior. 1492. El tema es que yo creo que hay momentos que el ministerio se ha quedado como en la sombra, ¿sabes? Somos un ministerio, seguimos trabajando por el bien de España, pero como no estamos de acuerdo con el gobierno actual... Trabajamos en la sombra para que eso se... Fallo más gordo de guión todavía entonces. Porque si está gobernando Franco y ha hecho lo que ha hecho, no vuelven al pasado y lo modifican. Porque ellos en 1936, creo que fue, pero no sabían, no sabían que más adelante... Aquí es donde viene la bitch, ¿vale? Aquí es donde viene la tía esta que vuelve al pasado para intentar reconstruirlo. Pero en 1936 ellos no sabían que había 2015. En 1936 estaba en 1936 y más adelante no había nada, ¿vale? Entonces, si tú estás en 1936 y tienes el ministerio, vuelve a pasado y cambia el curso de la guerra. Sí. Entonces, por narices, si no han vuelto al pasado y han cambiado el curso de la guerra, al ministerio tiene que haber alguien de derechas. O alguien partidario de Franco. Si no, si fuese alguien que no fuese partidario de Franco ni lo que está haciendo Franco, volvería al pasado, cambiaría lo que ha pasado con Franco, volvería a la guerra, cambiaría los actos... que dieron el brazo a torcer en la guerra y ganarían los republicanos la guerra. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mira. Olvídate de 2015, 1936 sí, es el último año. Sí, yo también me he liado un poco la cabeza, pero es que no se salva de fallos así. Es que una serie no se puede... ¡Qué fallo más gordo de guión! Bueno. No se tenían que haber metido a ver, Frank y vamos Martín. A ir aligerando, chicos. Que es gerundio. A la medalla. Bueno, ¿qué os parece el capítulo este? ¿Qué os parece el tema de los nazis? Me gusta mucho cómo lo resuelven. A mí me gusta mucho cuando le amenaza a Himmler. Himmler. A Himmler, sí. Con su familia. A mí si le dices esto a Himmler, olvídate de tal y Pascual, que son de tu hija y tu mujer. No, la amenaza con sus padres. O con sus padres. Que no se conocerán nunca y él nunca nacerá. Y él nunca nacerá, es verdad. Da igual. A mí de ese capítulo me encanta la aparición del cuadro de las lanzas. Al final del capítulo que salen para salvar el ministerio. Hay un momento épico de capítulo de decir, hostia, el ministerio, qué putos amos que hay, ¿no? Que llaman a... Es verdad que los llaman a ellos para que vayan al ministerio. Sí, sí, y la verdad que... Aquí en ese capítulo donde juegan mucho con las puertas de el presente, el pasado, lo que... Encerrarnos en el ministerio para que dentro del ministerio consigan vencerlos. Y otra cosa que... Aquí hay un fantasma, mira, me jodas. Hoy es el día de que se caiga todo aquí. Me está dando mal rollo ya, ¿eh? Tiene birras. Sobrado, no pasa nada. Bueno, eso no lo encuentro. Y sí, es que me he quedado atascado. Pues eso, el capítulo de los nazis. ¿Iba a decir algo? Por lo de las puertas, estamos hablando de las puertas. Es que se me acaba de venir a la cabeza que la putilla morena... Eso es lo que iba a decir, muy bien. Sí. O sea, ella hace para que... O sea, le sale mal la trama de darle la puerta a Himmler y toda la mierda esta. Pero ella sabía que ellos irían al ministerio y en el ministerio les darían pal pelo, ¿no? Ella es que no quería darle la puerta a Himmler. En el capítulo capturan a los dos que van con ella. A uno lo matan y al otro lo torturan. Y cuando lo van a matar... Bueno, lo hacen. El profesor Tortuga, pero... Y entonces, cuando lo van a matar, él dice que conoce un secreto. Que le puede venir muy bien a Hitler. Vale. Y entonces no lo matan. Ese es el tema. Y bueno, ya para acabar, hablemos un poco de... Para resumir el capítulo cuarto, que quedemos más fresco porque lo acabamos de ver, básicamente. No, espera un segundo. Y es lo que quería decir. En este capítulo, vale, perdona. Te da la sensación... No, te da la sensación, no. Sí, o sea, te da la sensación, sí. Te da, porque es así, de que la morena igual no está tan en contra del Ministerio del Tiempo. Tiene ideales que no van con el Ministerio del Tiempo, pero tampoco quiere que lo destruyan y que desaparezca. El tema de... Es... Morena... Esto se vuelve turbio. O sea, el tema del Ministerio... Cada capítulo se vuelve una turbiez. Este agua negra, ¿sabes? Bueno, iba a decir una cosa, pero es el capítulo 4. Bueno, empezamos con el 4. Y empezamos con el 4, que bueno, es el capítulo donde ya es, hablamos del inicio del ministerio y de cómo se puede truncar ese inicio. O sea, como ya hacen una excepción a la norma de cambiar el pasado, porque si no, les va a tocar pagar una millonada y devolver el libro, en fin. Les intentan hacer chantaje. Chantaje emocional, básicamente. ¿Qué quieres decir del cuarto, señorita Cadaemon? Se me acaba de ir a la cabeza. Pues mientras se te viene, vamos a explicar un poco. ¿Qué os parece este capítulo? A mí me gustó mucho el tema del bucle. Del bucle de tiempo. Uf, a mí no. ¿Por qué no? A ver, el bucle... ¿Se vuelve repetitivo? El tema del bucle viene a que esa puerta está rota, digamos, entre comillas, y solo puedes estar allí 24 horas. O sea, entrar y salir por esa puerta 24 horas, porque esa puerta solo te devuelve a ese día exacto. Por decirlo de alguna forma, las puertas te van devolviendo, ¿cómo? Y van corriendo en el tiempo las puertas también. Sí, las puertas, digamos, son puertas que van van corriendo a un tiempo normal, pero en su año. En cambio, esa está rota y hay un bucle durante un día. Entonces, es el bucle donde muere el rabino que creó el libro de las puertas. Y ese rabino está protegido por la reina Isabel, que fue el que se lo dio a ella el libro. Claro. Entonces, aquí es donde ya... se toma la libertad de ir a intentar salvar la vida del rabino, que bueno, por supuesto la salva. Salvan al rabino para no pagar 100 millones y devolver el libro a la familia del rabino, que tenía que haber sido salvado por la reina Isabel y no fue salvado por él porque su marido... A mí lo del guiño, de lo de la reina Isabel, que sea la misma que hace la serie, la primera, me encanta. Sí. O sea, me parece que es una tontería que se lo podrían haber ahorrado y no lo han hecho, y es genial. Sí. O sea, de verdad. Yo no creo que no sea una tontería, ¿eh? Unir series, uniendo series. Imagínate que hay mucha gente que ve la serie de Isabel, ve la del ministerio y dice, puta mierda de Isabel, ¿sabes? Pero es verdad. Es verdad que la tienes ya, o sea, para ti Isabel, la imagen de Isabel es esa chica, ¿sabes cómo se llama esa actriz? Ay, tiene un nombre de tío. Roberto. Sí, ¿cómo se llama esa actriz? Porque no. Michelle. Michelle Jenner. Esa. Michelle Jenner. ¿Es el nombre del chico? Michelle. Será Michael, ¿no? Ojo, cuidado. Cuidado. Es francesa. ¿Es francesa? O sus padres son franceses, por lo menos. Porque Jenner y Michelle... Es de Barcelona. ¿Sí? Es de Barcelona. Pues eso suena a francés, ¿eh? A madre francesa. A padre español. Pero tiene el apellido de su padre, ¿no? Digo yo. Claro. ¿Y Jenner? De ascendencia inglesa, vale. Joder. Y de todo. Madre mía. Bueno, la cuestión es esa. A mí me gustó mucho ese toque. Y en general, el capítulo me ha gustado el tema del bucle. Más que nada porque le da un toque diferente. A ver, el tema del bucle. A ver, no lo llevan mal, ¿eh? No lo llevan mal, pero. La idea está guay, pero. Ya, te puede llegar a cansar. Bueno, lo que no me gusta de este capítulo nada es lo que os he dicho antes. Que se da demasiado. O sea, un cliffhanger de la serie. Algo que te tiene intrigado es de qué época y de dónde viene. Ernesto. Y en este capítulo te cuentan que es el padre del marqués de Torquemada. ¿qué quieres que te diga? No me lo cuentes, tío. Ponme otro capítulo. Déjame este para más adelante. Déjamelo para cuando tenga más intriga. Pero todavía. Llevamos cuatro capítulos, ¿sabes? Yo creo que el salvar la vida del rabino este va a hacer que pasen otras cosas en otros capítulos. Que van a tener consecuencias en un futuro. Sí. Por eso lo han puesto ya. Esa es mi teoría. Y ahora que me ha venido a la cabeza. ¿Por qué? Lo de antes. En el capítulo 3, que es el de Hitler, la rubia, la Cayetana, le pregunta a Ernesto que de qué época proviene. Que nadie lo sabe en el ministerio. O sea, porque se supone que eso es algo privado y tú lo dices y te da la gana. Se supone que nadie lo sabe. Pero en el capítulo 4, la Cayetana y el subsecretario, el... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno. Sí, el superintendente. Ese. Ya lo saben. No, porque... Cayetana no lo sabe. Sí, porque cuando le preguntan... No, se entera cuando llegan de... Cuando llegan en la primera, de la primera vez que hacen el bucle. Claro. Que está ella delante. Está ella delante. Y dice, no sé, pero el marqués de Torquemada se parece mucho a Ernesto. Claro, se entera en ese momento. Se entera en ese momento. ¿Ves qué pasa? Que Cayetana ya, ¿sabes? Se imagina. Pero es que luego al final dan a entender... Ya dan a entender como que ellos sí que saben lo que pasa. Entonces Ernesto se lo ha contado de que es el padre del... Pero seguramente Cayetana sepa de la época de donde proviene. Lo que no sabrá es quién es. Ah, bueno. Porque sí que tiene sentido. Porque tiene sentido que ella sepa que es de ese siglo. Pero quizás le ha ocultado su identidad. O sea, yo puedo decir que soy del siglo XIV, ¿sabes? O XV. Pero no te puedo decir quién soy. Igual soy un simple obrero, ¿sabes? Que tiene habilidades especiales, por ejemplo, o sea, como volar o... Como cuando jugamos al rol, ¿no? Sí, por ejemplo, como tiene habilidades especiales. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que viene, puede ir más por ahí. Creo que hay secretos de la vida que no se pueden contar. No sé. Sí, pero es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta, porque realmente es verdad que hay un fallo ahí que quizás no se ha explicado. Quizás... Te has explicado mejor. Que él se lo haya explicado, que realmente ellos lo sepan, que... Si él se lo ha explicado, no sale. En claro. La serie. Claro, es verdad que hay un fallo de guión y que no se ha explicado del todo... A lo mejor lo han como sobreentendido, pero... Pero es demasiado. Es demasiado sobreentendido. La verdad. Sí. Y bueno, chavales, esto ha sido... Bueno, los títulos de los últimos capítulos son Cualquier tiempo pasado y Tiempo de pícaros. Y el 7. Y el 7, que es el que van a sacar hoy. Tiempo de venganza. Que ya está la sinopsis. Y el 8, la leyenda del tiempo. Le dijo el Pancho a la panza. Está la sinopsis ya del 6. Del de noche. Y del 8, creo. Baja. Esta noche. Baja. No, del 8 no. Está el título solo. Venganza, le dijo. En fin, no quiero mirar más. Panza, chicos, panza, en general, la serie... Ya has hecho otro spoiler. Yasmina, la señora de los spoilers. He cerrado la página. Buscarlo, tío. Yasmina se hace. Pero. O sea, no daba tiempo a leer. He leído una palabra. Y con esa palabra ya me he hecho el spoiler. Muerte. No. Muerte del martes de Torquemada. De Torquemada. No, no muere. La cuestión. Que la serie, que chicos, la veáis. ¿Qué? Chicos, ved la serie. Está bien. Todo esto para decir bonito. Todo me parece bonito. No, y la serie me parece bonita. Más o menos. Guay. Tu respuesta es guay. Pero guay nivel Juego de Tronos o guay nivel... No puedes compararme esta serie con Juego de Tronos. O sea, sí, a ver, os encierran, ¿vale? Sí. En una habitación y os dicen... Sí, a ver, solo vas a poder ver una serie. Una. El Ministerio del Tiempo o Juego de Tronos. Juego de Tronos. Mato a esa persona y me voy de la habitación. Ni lo dudo. ¿Ministerio del Tiempo o la que se avecina? Es un Ministerio del Tiempo. Vale, es que a ver, los niveles. O sea, la que se avecina como es nivel 0 de serie de mierda. Y sí, Juego de Tronos como seriazo de la vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que la que se avecina es la típica serie que triunfa en España. Yo no entiendo por qué. Yo tampoco, somos gilipollas. ¿Verdad? No entiendo. Yo cuando aparece Silvia Abril me mula. ¿Cuándo aparece quién? Silvia Abril. La novia de Buenafuente. La mujer de Buenafuente. ¿Quién es? La mujer de Buenafuente. Vale. Bueno, es que hace de loca, es como. Silvia Abril te la dejo pasar. Pero ya está. Sí. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Llevamos un montonazo de tiempo. Que no nos quedará como un podcast de una hora o así. Solo 20 minutos. No, más. Menos de una hora porque. menos de una hora porque ha habido un rato que hemos estado aquí. Hemos grabado un trozo. Hemos parado. Hemos grabado dos trozos. Me toca editar mucho. Sí, por no querer haber editado un pi. Enhorabuena, bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya pasado muy bien escuchando nuestras gilipolleces Y esperamos la siguiente semana, ¿no? Sí, un nuevo episodio de Camino A. De Camino A Podcast, el podcast de vuestra vida, el podcast para el tiempo cotidiano. Venga, chavales, hasta luego. Adiós, hasta luego. Venga. Venga. Venga.